Auspicia Informativo Farco. Comer la mejor carne del mundo, tomar un buen vino, disfrutar de noches de risas admirando el cielo, conectar con nuestro lado más original, sentir estas experiencias únicas. La Pampa, el destino original. Conocela. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país nuestra segunda edición de este martes 5 de agosto de 2025. El reclamo de la discapacidad se hace oír hoy en todo el país. Desde la mañana, en la zona del Congreso, se realiza una manifestación contra el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. El gobierno envió las fuerzas federales a la zona del Congreso que este mediodía avanzaban con sus escudos contra las personas que se manifestaban e incluso arrastraban a chicos en sillas de ruedas para intentar impedir esa manifestación. También hay protestas en plazas de todo el país. Tenemos testimonios de lo que pasaba esta mañana en la Plaza San Martín de Rosario, recogido por nuestro compañero Daniel Galeano de Aire Libre Radio Comunitaria. Contanos por qué viniste a la plaza hoy. Y hoy vine por nuestros derechos, los derechos nuestros, los de las personas con discapacidad, los jubilados, la gente sana también, porque ellos también tienen, no saben el día de mañana qué les puede pasar. Es el derecho de todo, del jubilado, del discapacitado, de la persona sana. Nos están sacando todo. ¿Qué experiencia? ¿Cuál es? ¿Qué te sacaron? Y la mía, yo antes tenía transporte donde iba a bailar y ahora me lo han sacado. Tengo que manejarme en taxi, el presupuesto no me da, con mi sueldo no hay día que no me alcanza. Y tengo que, me han sacado la medicación, alguna medicación de 6 me dan 3. Y bueno, y a veces tengo que recurrir a como ayuda, o muchas veces también no es vergüenza decir hacer rifa, pedir o solicitar tener algún remedio, nos compartimos los remedios, que no está bien. Por eso es nuestro derecho, y si no la peleamos nosotros, no la pelea nadie. No estoy de acuerdo con este gobierno, obviamente, nos está destruyendo y aparte no solamente destruye los beneficios y terapia para las personas con discapacidad, sino te destruye mentalmente a los seres queridos que están detrás de una discapacidad. Vengo porque soy familiar de una persona con discapacidad, trabajo en el área de discapacidad y bueno, esto ya es demasiado, estamos muy cansados, estamos agotados de luchar. Bueno, sentimos que es muy necesario estar este momento acá, bueno, confrontando estas políticas de crueldad, de ajuste y de desguace a un sector que realmente necesita el apoyo de toda la sociedad. Y bueno, por todo eso estoy acá. ¿Estamos cansados? Sí, venimos hace bastante luchando, no es de hoy, no es de ahora, no es de este gobierno. Eso también hay que decirlo, pero bueno, este momento es muy crítico para todos. Tenemos sets al borde del cierre, personas que se están quedando sin sus prestaciones, sin sus terapias, y bueno, eso es muy cruel. Y como decíamos, estas voces se escuchan en la ciudad de Rosario, pero también en plazas de todo el país y, como contábamos al inicio, frente al Congreso Nacional, en reclamo de que entre en vigencia finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, vetada por el presidente Milei, para lo que se necesita que los 2/3 de los diputados y senadores voten para rechazar ese veto. Y ahora vamos a Entre Ríos, porque allí hay gran revuelo, polémica, repudio, porque una universidad pública, la UADER, financiada por el Estado provincial, firmó un convenio con La Libertad Avanza para difundir las ideas de ese partido en las aulas, el partido del presidente Milei. El informe de nuestro compañero Pablo Russo, desde la radio comunitaria Barriletes de Paraná. La Universidad Autónoma de Entre Ríos firmó un convenio con La Libertad Avanza. Damos inicio al acto de firma de convenio marco de colaboración entre la Universidad Autónoma de Entre Ríos y el partido La Libertad Avanza de Entre Ríos y de la Departamental de Paraná. La UADER representada por el abogado y rector Luciano Filipuzzi, firmó un convenio marco junto a representantes de la Libertad Avanza con el fin de habilitar una cátedra abierta del pensamiento liberal. Fue en la tarde del lunes y la transmisión en vivo se realizó desde el canal de la Libertad Avanza Entre Ríos con la presencia del presidente del Comité Ejecutivo Provincial y diputado provincial Roque Fleitas y el presidente del Comité Ejecutivo Distrito Paraná y ex candidato a intendente Andrés Laumann. El diputado Fleitas se declaró emocionado. Buenas tardes, gracias por estar acá, gracias por salir de su zona de confort. La verdad que estoy muy emocionado que el señor rector haya tomado esta iniciativa de firmar un convenio marco, nada menos entre una universidad y un espacio político como nuestro, como la Libertad Avanza en la provincia de Entre Ríos. Al tomar la palabra, Filipuzzi bromeó con que se llenó el rancho, al agradecer la presencia del público y argumentó que, en una reunión con los representantes del partido político de Javier Milei en Entre Ríos, vieron en la Universidad Autónoma la posibilidad de revertir el rechazo desde la universidad hacia el partido y sus ideas. Se planteaba entre muchas cosas que se planteó, pues se plantearon muchas cosas, pero por ahí lo más importante era el hecho de que por ahí había un rechazo desde la universidad hacia el partido, hacia las ideas que promulga la Libertad Avanza, y que no había un lugar donde se pudiesen expresar, ¿no? Y decían, ¿por qué no la universidad puede ser un espacio donde se discutan esas ideas? Y digo, bienvenido sea. Es imposible, por lo menos mientras yo esté rector, que eso no ocurra a la UADER. Hay indignación en los diferentes estamentos y sedes de esta universidad pública provincial, aunque nadie ha expresado aún postura pública, excepto organizaciones estudiantiles de izquierda, como por ejemplo la CEPA, cuyo comunicado reproducimos en parte. Repudiamos el convenio firmado por el rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos con el Partido de la Libertad Avanza. Hace unas horas, el rector de nuestra universidad firmó un convenio donde abre las puertas para instalar cátedras abiertas sobre el pensamiento liberal. Es un hecho insólito para la autonomía de las universidades públicas este tipo de actos que busca vestir de pluralidad de voces los acuerdos políticos de Filipuzzi con el Partido de la Libertad Avanza. No es azaroso que esto suceda en un contexto donde el gobierno de Milei ataca constantemente a la ciencia, la salud y la educación a través del ajuste, desfinanciamiento y represión a quienes se oponen a su modelo, mientras vuelven a tomar deuda de millones de dólares con el FMI, entregando todas las reservas. Además, el gobierno de Frigerio, aliado del gobierno nacional y del cual el rector es parte, replica todas las medidas en nuestra provincia donde pretende cerrar cientos de escuelas rurales, ajusta el salario docente y el presupuesto de nuestra universidad. La lectura política que muchos hacen es que este acto fue un claro signo del acuerdo Milei-Frigerio para las próximas elecciones. Recordemos que Luciano Filipuzzi, el actual rector de la UADER, fue el primer peronista en cruzar el puente de la traición en la provincia de Entre Ríos cuando apoyó la candidatura de Frigerio para gobernador. Informamos desde Barriletes para Farco. En Corrientes se realizó el 25º Encuentro Provincial de Ferias Francas. El informe de nuestro compañero Pope Solari del Instituto de Cultura Popular. Unos 100 feriantes sumados a 200 emprendedores de Corrientes, junto a productores invitados de Chaco, Buenos Aires y La Rioja, fueron protagonistas el fin de semana pasado en el Parque Mitre de la capital correntina del 25º Encuentro Provincial de Ferias Francas, organizado por la Asociación de Ferias de Corrientes, con apoyo de Incupo INTA y del gobierno municipal y provincial de dicha provincia. La oferta de productos naturales, de calidad y a buen precio, hizo subir el nivel de ventas, alcanzando a importes cercanos al millón de pesos por feria. Entre los productos más solicitados estuvieron las frutillas de Bellavista, el almidón de mandioca de Caacatí, harina de maíz de saladas, alimentos de algarroba y miel de monte de los feriantes chaqueños, la yerba misionera, los quesos y dulces caseros, entre otros. Además de ser un evento de comercialización, el encuentro brindó espacios para el intercambio de semillas nativas y criollas y también la oportunidad de compartir realidades y desafíos entre las organizaciones de la agricultura familiar campesina. Así lo explica Roberto Burgos, de la Feria Franca de Luján, Buenos Aires, asiduo invitado a estos encuentros y promotor de la unidad entre feriantes de la región. Surgió una inquietud de los compañeros en cómo podemos empezar a movilizar a los excedentes, los productos de los compañeros de los distintos lugares, de distintas regiones. Hay que aportar los pequeños granos de arena. ¿Cómo podemos hacerlo? Una cadena, una red, o cómo podemos tener contacto. Nosotros repartimos humildemente en nuestra feria productos de otras provincias, como los compañeros de Misiones, que nosotros vendemos en nuestro territorio, la yerba mate Tritra y Jú. Y también pedirle a nuestra dirigencia política que no solamente se acuerden en la época de elecciones, que nosotros estamos presentes, que necesitamos construir política pública, no como un sujeto de ayuda social. Somos necesitados, sí, pero tenemos principios, tenemos valores y tenemos que ofrecer, que es lo más grande, que ofrecer alimentos sanos, frescos y saludables y de cercanía. Desde Corrientes, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular. Vamos ahora a Córdoba, porque allí sigue dando que hablar el aumento de más del 80% a las jubilaciones mínimas que otorgó el gobierno de Martín Yarlora. Vamos al noroeste provincial, el informe de nuestra compañera Melisa Villalba desde Radio Pueblo de Anfunes. Muy buenos días, Pepe, y a la audiencia de Farco. Docentes jubilados del norte cordobés evalúan si les corresponde el bono anunciado por el gobernador Yarlora. En la sede gremial de los docentes cordobeses, UEPC, el secretario de Asuntos Jubilatorios y Previsionales, Gustavo Toledo, brindó una charla informativa sobre la situación de los haberes de las y los jubilados docentes. Frente a los anuncios que realizó el gobernador Martín Yarlora sobre el aumento del 84,21% en el haber mínimo jubilatorio. Acá venimos justamente porque nos han convocado para charlar un poco con los jubilados, explicarles la situación en la que estamos, cómo viene la paritaria que nosotros resolvimos, cuáles son los beneficios, cuáles son también las dificultades, lo que estamos enfrentando en prácticamente ya avanzada la mitad del año, para lograr algunos otros acuerdos y sobre todo para el sector. Nosotros no, por supuesto que no estamos en desacuerdo con que la mínima se eleve. Los compañeros jubilados que cobran poco, que no les alcanza para comer, es un alivio para ellos. Pero también nosotros, los compañeros que representamos, esta medida solamente van a tener un bono a aquellos que cobren menos de 1.300.000 pesos, y eso también cada dos meses. Y la verdad es que no les asegura nada a los compañeros, y tenemos un gran sector que queda fuera de eso. También hay un grupo que cobra un porcentaje, otro que cobra en otro, y la verdad es que para un sector muy castigado, seguir en la espera y seguir al último de todo, la verdad es que es triste. Siempre ajusta el sector, queremos visualizar con un futuro mejor, pero no tenemos ningún horizonte que pise este suelo argentino y está con un 70% de trabajadores y pobres. Eso es nuestro gesto, este es nuestro país. Estamos mal. El gobernador puso énfasis en afirmar que con la suba del 84%, Córdoba tendrá uno de los haberes mínimos más altos del país y que en el próximo cobro será de 700.000 pesos. Aún así, este monto se mantiene por debajo de la canasta básica para el adulto mayor, que ronda el 1.5 millones de pesos. Informó para el informativo de Farco, Melisa Villalba, de Radio Pueblo. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Capilla del Monte, escuchamos el informativo Farco en la 98.1. Una radio, muchas voces. Y hasta ahí llegamos con el informativo Farco por hoy, martes 5 de agosto de 2025. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio Informativo Farco.